Como saben, desde hace ya bastante tiempo venimos hablándoles de actividades que llegan a nuestra localidad a través de la Fundación Cibervoluntarios. Un buen número de oportunidades que están ofreciendo dirigidos tanto a jóvenes como a padres, madres, profesores, al público en general, en torno a lo que es el uso de las nuevas tecnologías. Seguro que les suenan ya. Pues actividades como puedan ser campamento digital, pueblo digital o Yo Conecto. Es otra de las iniciativas que les hemos anticipado. Es la más próxima que va a tener lugar en Ubrique y que en concreto se desarrollará entre el 27 y el 30 de octubre en el punto Vuela Ubrique, antiguo Guadalinfo, que va a acoger esta actividad y para la que aún es posible inscribirse. Así que ténganlo muy en cuenta, ahora incidiremos en ello, pero se trata además de una actividad para profesores, madres y padres, porque va a girar en torno al Internet seguro para los menores. Yo Conecto va a centrar nuestra atención durante los próximos minutos y en general, bueno, pues los próximos proyectos que desde Cibervoluntarios se tengan previsto desarrollar en nuestra localidad. Así que para hablarles de todo ello, contamos al otro lado del teléfono con la gestora de programas y actividades en Cádiz, María Vargas. María, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos durante estos minutos en los que vamos a quedarnos con esas actividades, la más próxima que decimos, vamos a recordarla y que llegará a finales de este mes de octubre. Pero si te parece, María, antes de ir con ello, contextualizamos un poco, ya lo hemos destacado en otras oportunidades, pero para aquellas personas que no os conozcan, ¿qué es Cibervoluntarios, la Fundación Cibervoluntarios? Perfecto. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, pues, por invitarnos, ¿no? Por darnos este espacio para compartir pues el trabajo que hacemos desde la Fundación, ¿no? Fundación Cibervoluntarios, pues somos una ONG española de referencia internacional y somos pionera en el voluntariado tecnológico, lo cual consideramos pues que es el corazón, ¿no? De nuestra entidad. Desde el año 2001, pues llevamos trabajando para eliminar la brecha digital, ayudar al fin y al cabo a todas las personas a comprender y usar la tecnología para mejorar sus vidas. Como hemos hablado, pues nuestro objetivo es básico, ¿vale? Conseguir que todas las personas tengan la oportunidad de acceder, conocer y al fin y al cabo utilizar la tecnología de forma segura y positiva. Esto, pues, con la finalidad de impulsar la autonomía, la participación ciudadana. Y al fin y al cabo, pues tener todos los derechos y oportunidades en educación, empleo, participación. Bueno, para hacer esto posible, pues actualmente, Juan Carlos, contamos con una red de 4.500 personas cibervoluntarias, más de 500 formadores y actualmente colaboramos con más de 7.000 organizaciones, pues, por toda España. Así que, bueno, las cifras reflejan, ¿no? Hasta qué punto, o la envergadura, ¿no? Del trabajo que se desarrolla diariamente por parte de la Fundación Cibervoluntarios. En definitiva, además, intentando atajar la denominada brecha digital, ¿no? Y en ese sentido, desarrolláis actividades dirigidas a públicos en general o de determinadas edades según cada actividad, ¿no? Exacto, Juan Carlos, tenemos actividades para todos los públicos, para menores, personas mayores, jóvenes, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, docentes y familias, como el proyecto que hemos hablado de octubre, personas con discapacidad, tenemos proyectos adaptados a todas las edades y públicos. Pues nosotros vamos a hablar de algunas de ellas. Sí que recordamos, Campamento Digital, Pueblo Digital, ahora lo comentaremos, pero es verdad que la más próxima en llegar pues va a ser Yo Conecto. Tendrá lugar en el punto Vuela Ubrique del 23 al 30 de octubre. Creo que todavía es posible la inscripción, es gratuito como todas las actividades que desarrolláis. ¿Qué podemos comentar sobre esta actividad? Eso es, nuestras actividades todas son gratuitas, sencillas, cercanas y prácticas, ¿vale? Yo con esto al final respondo a la necesidad, ¿no? De básicamente el 30%, ¿vale?, de la población pues no tiene esas competencias digitales básicas para navegar con seguridad, hacer trámites online o simplemente pues comunicarse, ¿no?, en un mundo pues cada vez más conectado. Esto resta oportunidades y derechos. Pues yo con esto, este programa responde a esa necesidad, ¿no? Con un curso presencial, gratuito, accesible para todos los públicos, como hemos hablado, personas mayores, jóvenes, emprendedores o cualquier persona que quiera mejorar, al fin y al cabo, sus habilidades digitales y, bueno, aplicarlas a su día a día, como aprender a comunicarse, encontrar un empleo, cuidar su salud, impulsar un proyecto. Tenemos talleres con una gran diversidad de temas, ¿no? Desde iniciación a internet y uso del móvil, trámites online, marketing, redes sociales, contenido en educación, inteligencia artificial. Y bueno, pues al finalizar, estos participantes van a recibir un certificado oficial que van a acreditar estas competencias. En este caso concreto, ese es el programa, imagino, ¿no? General Yo Conecto. Pero sí. Veo que se destaca sobre todo la faceta de Internet seguro para menores, en el caso de Ubrique, ¿no? Eso es. En Ubrique, en específico, en octubre, como has comentado, el 27, tenemos la actividad Internet seguro para menores, ¿vale? Dirigido a familias, padres y madres, o incluso docentes, ¿no?, que quieran informar y acercar el Internet seguro a sus menores, ya que, bueno, está muy al alcance de los niños, ¿no?, estas las nuevas tecnologías, pero claro, como padres y madres tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de acercar pues el Internet seguro a estos menores. Como comentabas, ¿no?, sobre todo, en general nos viene bien a todos, los padres y madres, desde luego, y a los propios docentes, pero especialmente para aquellas personas, por los motivos que sean, pues no tengan esas habilidades digitales, ¿no?, o le sean más complicado, no hayan tenido la oportunidad y, por tanto, claro, al final sus hijos están muchos pasos por delante en el uso del móvil, del ordenador, del acceso a internet, y es muy complicado que de esa manera puedan ayudar sus familias a los pequeños, ¿no? Totalmente. Al final conocer pues cómo proteger a nuestros menores, ¿no?, guiarlos pues en el uso seguro de internet, redes sociales, que ahora están tan en auge, ¿no? Aprender pues sobre seguridad, privacidad, protección de datos, prevenir conductas de riesgo, al final es imprescindible hoy en día. Por tanto, dentro de los contenidos, estoy viendo por aquí, ¿no?, que sobre todo se trata de eso, de identificar los riesgos principales y también prevenir incluso el ciberacoso y otra serie de peligros, ¿no? Exacto. ¿De qué forma aquellas personas que puedan estar interesadas pueden inscribirse? Y si, porque veía por aquí que hasta el día 10 de octubre está abierto el plazo, no sé si todavía, por tanto, es hasta hoy mismo, viernes 10 de octubre, bueno, es posible, si hay plazas disponibles. Sí, claro, todavía hay plazas disponibles. Pueden, las madres, padres, docentes que estén interesados, pueden contactar con nosotros desde nuestra web o incluso asistir al punto Vuela y comunicarlo allí. Y José Luis mismo le escogerá los datos. Muy bien, pues recordamos que va a ser además en horario de tarde, ¿no? Sí. Lo hemos organizado en horario de tarde, Juan Carlos. De 5 a 7 y media, desde el día 27 al 30 de octubre. Y eso sobre este programa Yo Conecto, Internet Seguro para Menores, que está dirigido a docentes, padres y madres, bueno, pues para la protección, para poder desde luego tener mayores habilidades en el uso digital. Y una iniciativa que seguro que interesa a muchas personas. Es la próxima actividad, no sé, María, si de todas formas tenéis ya en el planning un poco la programación de otra serie de iniciativas aquí en Ubrique próximamente. Sí, vamos, Ubrique, ya te digo, siempre ha sido un ejemplo de participación, de ganas de aprender. Cada vez que llevamos un programa a cabo, ¿no?, desde la fundación, la respuesta es increíble, tanto por parte de las entidades como de las personas que participan, se implican, y bueno, eso hace al fin y al cabo que nuestros talleres tengan un impacto real, ¿no? En la formación de estas personas, que se nota que hay una comunidad muy viva, vamos, con muchas ganas de aprovechar la tecnología y mejorar pues su día a día. Tenemos actividades, tenemos otro Yo Conecto organizado para diciembre, también con Punto Huela, en inteligencia artificial, así como con AFEMEN Ubrique, ¿vale? También sobre inteligencia artificial para los usuarios de la entidad. Muy bien, pues eso por lo pronto, porque es verdad que cada cierto tiempo, cada cierto número de meses, hemos comprobado, ¿no?, en estos últimos años, vais colaborando con todas esas entidades que os lo solicitan. Hemos visto cursos, este tipo de talleres, tanto en el Punto Vuela, como por ejemplo incluso en la Casa de la Juventud o en otra serie de entidades del Ayuntamiento de Ubrique. Eso es. Hemos colaborado con el Ayuntamiento, con el Punto Vuela, con dos coles de la localidad, el cole Víctor de la Serna y Espina y el Benafeli, que hicimos campamento digital el pasado junio. En verano hemos estado realizando campamento digital, pueblo digital, también con AFEMEN Ubrique, donde pues aprendieron a navegar de forma segura, ¿no? Y bueno, y ahora estamos con el programa Yo Conecto, que tenemos estos programados, pero seguramente programaremos algunos más sobre empleo, inteligencia artificial, como os he comentado, en los próximos meses. Pues te iba a preguntar, sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando, antes de concluir, dado que son los principales talleres que ponéis en marcha, por un lado el Yo Conecto, que hemos hablado de finales de este mes de octubre, ¿en qué consistiría el campamento digital, ¿no? Que seguro que es otro que va a llegar próximamente y que ya se ha desarrollado en varias oportunidades aquí en Ubrique. El campamento digital, que evidentemente ya sí que va dirigido a los más pequeños, ¿no? Eso es. Campamento digital va dirigido, como bien has dicho, a los menores, ¿vale? A nuestros menores. Con esta actividad, ¿vale? Es una actividad extraescolar, totalmente gratuita y presencial, donde pues los menores mejoran sus habilidades, ¿vale? Esto lo hacen pues de manera divertida y educativa, desde aprender a navegar de forma segura en internet, buscar información, crear su propio contenido digital, proteger su privacidad, ¿no? Esto pues lo hacemos a través de un programa totalmente flexible, ¿vale? Aprenden básicamente a través de un juego, Juan Carlos. Tenemos varias líneas para menores de 9 a 11 años, de 12 a 13, y por otra parte para los más mayores, de 14 a 17, donde ahí sí que desarrollamos habilidades, ¿no?, para que gestionen mejor su tiempo online, en las redes sociales, configurar privacidad, proteger sus datos, incluso buscar empleo, ¿no?, en edades más avanzadas. Y en este caso, por las propias características, ¿no?, de lo que es la iniciativa, se suele desarrollar en épocas vacacionales, ¿no?, en Navidades, Semana Santa o en verano, digo que lo he visto en otras oportunidades, ¿no? Eso es. Hemos realizado tanto en Semana Santa, verano, como bien dicen, en horario no lectivo, ¿no? Pero durante el curso también lo estamos realizando en horario extraescolar, ¿vale? Las entidades pueden solicitarlo de forma totalmente gratuita y flexible para horario extraescolar en los coles, desde los ayuntamientos para ofrecer una actividad por las tardes. Muy bien, pues eso sobre campamento digital y después estaría pueblo digital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pueblo digital en qué consistiría? Bueno, pueblo digital va más orientado a zonas muy rurales, ¿vale? También es una formación totalmente gratuita para personas de todas las edades. La diferencia entre Yo Conecto y Pueblo Digital es que Yo Conecto va dirigido a la ciudadanía en general y para los mayores, ¿no?, a partir de 18 años. Y Pueblo Digital sí que pueden realizarlo también los menores, ¿vale? También va dirigido a menores a través de diferentes programas en inteligencia artificial, navegar de forma segura, cómo buscar empleo incluso. Bueno, esto, como os comento, va dirigido a todas las edades y necesidades formativas, pero va más orientado a zonas muy, muy rurales. Pues, donde la tecnología pues quizá no llega de la misma manera. recordarlo sobre todo porque este tipo de talleres van a ir llegando en próximos meses seguro, ¿no? Por parte de cibervoluntarios y además insistir en algo que tú has comentado antes, ¿no? Centros educativos que nos estén escuchando en estos instantes, sus responsables, la comunidad educativa de esos colegios e institutos o otra serie de asociaciones. Pueden ponerse en contacto, ¿verdad? Con vosotros para plantearlo, para plantearos la posibilidad de desarrollar estos cursos, ¿no? Sí, claro, pueden hacerlo a través de la web o a través de mi contacto, puede facilitárselo si es posible. Ya os digo, nuestro objetivo es conseguir que al final esto llegue a toda la población, ¿no? A todas las personas, pues, que tengan esa oportunidad tanto de acceder, conocer y utilizar esa tecnología. Recordemos que Pueden es. hacerlo a través de nuestra web, nos adaptamos totalmente flexibles. Recordemos que bueno, pues es una fundación, una ONG sin ánimo de lucro y que toda esta serie de actividades además vienen financiadas por la Unión Europea, por red.es en nuestro país. Así que, evidentemente, bueno, pues iniciativas con un importante respaldo institucional y al final con también ese el reconocimiento, ese certificado por las horas de los contenidos realizados, ¿no? Eso es, los participantes después de cada curso van a obtener un certificado oficial que acredite sus competencias, ¿no? Yo con esto en específico está puesto en marcha por Fundación Cibervoluntarios, pero como bien dice, está impulsado por Red.es y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Bueno, pues también a destacar, ¿no? Esa certificación oficial. Pues son algunos aspectos sobre las actividades próximas. La más inmediata, Yo Conecto, recordamos, para profesores, padres y madres, que se va a desarrollar del 27 al 30 de octubre en el punto Vuela Ubrique. Todavía es posible inscribirse. Se va a desarrollar en horario de 5 a 7 y media de la tarde. Muy importante porque se va a abordar el internet seguro para menores. Antes de concluir, María, hemos hablado de estos talleres, pero incluso si hablamos también de la posibilidad de colaborar con vosotros como voluntarios, aquellas personas informáticos que tengan conocimientos en este ámbito, pues también, si nos están escuchando, pueden adherirse a Cibervoluntarios. Y tal y como decías, contáis con, creo que son más de 500 formadores, ¿no? Y más de 4.500 personas repartidas por toda España colaboradoras. En ese sentido también se puede participar con vosotros, ¿no? Exactamente. La participación, al fin y al cabo, por parte de las entidades, de las personas que realizan estas actividades, no son imprescindibles, pero también lo son nuestros voluntarios y nuestros formadores, ¿vale? Los cuales tienen una base en competencias digitales y pueden utilizarla para que esa base llegue, pues, a otras personas, ¿no? Es imprescindible la participación en cualquiera de los aspectos. Y estaremos encantados de recibiros en la fundación. Muy bien, pues ahí quedan todos los aspectos a destacar, ¿no? Sobre estas próximas actividades que van a llegar dentro del ámbito digital y en concreto de lo que supone la Fundación Cibervoluntarios, que ya viene trabajando con nuestra localidad desde hace pues bastante tiempo y se puede bueno, pues reflejar a través de todos los talleres que han desarrollado hasta ahora. Hoy hemos querido conversar con María Vargas, gestora de programas y actividades aquí en la provincia de Cádiz. María, que muy agradecidos, por supuesto, de que nos hayas acompañado y estaremos pendientes, si te parece, para seguir informando de otra serie de actividades, aparte de esta que hemos comentado de finales de octubre, pues todas las que vayan llegando, porque bueno, pues es un tema de interés, además de talleres gratuitos que hay que aprovechar por parte de las personas que lo deseen. Estaremos en contacto, si te parece. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, animo a todo el pueblo de Ubrique, ¿no? A que participe y a que sea parte, al fin y al cabo, de esta transformación, ¿no? Estos talleres no solo les va a aportar conocimientos digitales, sino que también al final va a empoderarnos, ¿no? Como personas, nos va a abrir puertas a nuevas Oportunidades laborales, fomento de la inclusión social, ¿no?, a través de la participación. Y bueno, hemos visto pues cómo la tecnología puede cambiar vida y bueno, la participación en estos programas es imprescindible. Así que bueno, os animo a todos y si tenéis alguna duda, pues podéis contactarnos desde la web. Sobre todo además, ¿no? Digo porque esto ya no es una cuestión como hablábamos a lo mejor hace unos años, ¿no?, de futuro próximo, es el presente más rabioso y para cualquier gestión ya es fundamental, ¿no?, tener unas mínimas competencias digitales. Eso es, Juan Carlos. Al final estamos en una era, ¿no?, donde al fin y al cabo nos requieren eso, ¿no?, que estemos al tanto en un mundo tan cada vez más conectado, ¿no?, algo tan básico como navegar con seguridad, hacer trámites online o, como os comenté, algo simplemente comunicarnos, ¿no?, con nuestros seres queridos. Uh-huh. Son unas competencias digitales que no todo el mundo la tiene al alcance y bueno, a través de estos programas gratuitos pues puede ser una buena opción. Muy bien, nosotros que seguiremos informando de esa posibilidad cada vez que tengamos constancia de ello, tengamos noticias de estos talleres y hoy también queríamos en ese sentido hacerlo. María Vargas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Por invitarnos. Un buen día.